En Ciudad Gótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada, pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. Cash espíritu navideño, este arbolito está quedando estupendo. Cashman estará orgulloso de mí. Bobbin, veo que ya casi has terminado. Sí, Cashman, ¿qué te parece? Está precioso, Bobbin, pero hace falta algo muy importante. Pero Cashman, ya le puse todo, incluso la estrella. No, Bobbin, el árbol está perfecto, pero necesita muchos regalos. Vamos, Bobbin. Compras. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Aquí estamos, Bobbin. Es hora de la diversión. ¡Qué emoción, Cashman! Me encanta esta época del año, tan mágica, tan llena de vida. Sí, Bobbin. Nada se compara con la alegría de las fiestas navideñas. ¿Y por qué son tan importantes estos días del año, Cashman? En estas fechas, Bobbin, los comerciantes de todo el mundo se unen para celebrar la mayor derrama económica del año. Son fechas benditas y sagradas para nuestro productivo sistema, pues el dinero circula como nunca. ¡Oh! Con razón, toda la gente se ve tan feliz en todas partes. Es la felicidad que solo el dinero y los regalos te pueden dar. Así es, Bobbin. Por eso tenemos que poner el ejemplo. ¿Y qué vamos a comprar, Cashman? Pues, estaba pensando en ir a la sección de armas. Escuché que acaba de llegar un nuevo modelo de bazooka, más letal y mortífera que las ediciones anteriores. ¡Sí! ¡Qué emoción! Yo quiero ver si tienen la nueva metralleta de bolsillo. Sería excelente para futuras aventuras. Vamos, pues, a la sección de armas y electrodomésticos. ¡Mira, Cashman! ¡Santo Cash ofertón! ¡Compre 3 rifles de asalto y llévese uno de regalo! ¡Perfecto! ¡Nos los llevamos! ¡Échalos al carrito, Bobbin! ¡Sí, Cashman! ¡Mira, Bobbin! ¡Un cinturón como el mío! ¿Te gustaría tener uno? ¡Me encantaría, Cashman! ¡Al carrito! ¡Mira, Cashman! ¡Te voy a regalar estas balas de goma que acaban de llegar a Ciudad Gótica! ¡Me encantan, Bobbin! ¡Y mira! ¡Si te compro 500 balas de goma, te regalan una réplica de los guantes que le regaló el dinamita a Peñamiento! ¡Excelente! ¡Serán muy útiles en las futuras cachiterapias! ¡Al carrito! Me siento como un chiquillo en una dulcería. ¡Yo también, Cashman! Pero Bobbin, tú eres un chiquillo. Y así siguieron Cashman y Bobbin dando rienda suelta a los placeres navideños de comprar y comprar, sin darse cuenta que poco a poco la tienda estaba siendo invadida por borrachos y vagabundos como una especie de rebelión de los malditos. Señor, ¿va a pagar ese saco con efectivo o en tarjeta de crédito? Con tarjeta. ¿Mastercard o Botica Express? Con China Express. Mira, Cashman, parece que ese hombre está causando problemas. Rayos, Bobbin, no es solo ese hombre. No me había percatado, pero mira a tu alrededor. Hay cientos de vagabundos en la tienda. ¡Santa Cash Epidemia, Cashman! ¿Qué rayos estará pasando? Parece una escena sacada de una mente retorcida. Bienvenidos a la tienda, mis queridos clientes. Como pueden darse cuenta, toda la tienda está ocupada por lo que ustedes llaman indeseables. ¡Rayos, Bobbin! ¡Esa voz! ¿Quién es, Cashman? Es el Grunch. Un terrorista que siempre ha intentado destruir el espíritu navideño. ¿Y qué vamos a hacer, Cashman? ¡Has cometido un gran error, Grunch! ¡Mr. Cashman! ¡Lo sabía que teníamos el gusto de contar con su presencia en la tienda. Te metiste con la ciudad equivocada y te voy a detener. Muy bien, Mr. Cashman, pero tendrá el tiempo suficiente para detenerme a mí y detener la venganza de los malditos. Santa Cash incertidumbre, Cashman, ¿qué hacemos? Tú quédate aquí, Bobín. Llama al comisionado Gordo y ayúdalo a exterminar esta plaga de indeseables. Yo iré a buscar al Grunge. No puedo dejar que se escape. De acuerdo, Cashman. Comisionado Gordo, necesitamos a las fuerzas especiales de inmediato. Mejor me voy antes que Cashman me encuentre. Demasiado tarde, Escoria. Mr. Cashman, veo que su velocidad es envidiable. Ni siquiera me dio tiempo de salir de la tienda. Ahora sí te llegó tu hora, Grunge. Ya no volverás a destruir los sueños del mundo con tu antipatía. Pero Mr. Cashman, yo solo quería dar una pequeña lección de vida a todos esos consumistas hiperactivos. ¡Cállate, maldito! ¿Cómo te atreves a atentar contra el espíritu de la Navidad? Nadie quiere escuchar tus lecciones comunistas. No soy comunista, Mr. Cashman. Simplemente soy anticapitalista. ¡Que te calles, te digo! He soñado con este día desde que era un niño. El día que te tuviera frente a mí y pudiera destruirte. Oh, entonces veo que es algo personal. Mientras atentes contra nuestro preciado sistema, siempre será personal. Jamás volverás a arruinar ninguna Navidad. Clash. Hush. Kaboom. Zuck. Podrás destruirme, Mr. Cashman, pero siempre surgirá un nuevo Grunge que luche contra el consumismo excesivo de estas fiestas. ¿Crees que soy el primero? Por el momento me basta con detenerte a ti. Si surgen más escorias como tú, también los detendré. Mientras yo siga siendo el héroe de Ciudad Bótica, nada ni nadie atentará jamás contra la Navidad. ¡Kaboom! ¡Mira, Cashman! ¡Cuántos regalos! ¡Ahora nuestro arbolito de Navidad está completo! Sí, Bobby. Ahora que hemos frustrado los planes del Grunge, podemos estar seguros que la armonía estará presente en todos los hogares de Ciudad Gótica. Y así termina la aventura de nuestros superhéroes favoritos para salvar la Navidad. Y recuerden, mientras existan villanos como el Grunge, allí estarán para pelear por la justicia y el espíritu navideño, Cashman y Bobín. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio. La Radio Ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.